Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Soy Ova Damiani. Y en el Centrado en Vos de hoy quiero hablar de la diferencia que hay entre preocuparse y tener lo que se dice en psicología rumiación, que es ese pensamiento constante que repetimos y repetimos. Porque lo cierto es que en un mundo justamente incierto y lleno de desafíos, es casi inevitable preocuparnos en algún momento. Ahora, ¿qué pasa si derivamos justamente en esto que digo que es la rumiación? ¿Qué diferencias hay? Bueno, es lo que quiero que reflexionemos en el programa de hoy. Entonces, poder identificar las diferencias entre rumiación y preocupación te van a permitir comprender mucho mejor este complejo universo cognitivo que tenemos. O sea, lo más importante a considerar es que, si bien son fenómenos comunes, hay veces en que son la puerta de entrada a algún tipo de trastorno psicológico. De hecho, la depresión y la ansiedad se alimentan de estas dinámicas. Entonces, de este modo, cuando una persona se preocupa en exceso, lo que hace es anticipar futuribles catastróficos en lugar de clarificar una solución ante lo que le angustia. Y en cambio, en la rumia, la mente mastica, ¿no? Y le da vueltas a las ideas. Es como las vacas que comen, rumean, vuelven a masticar, comen. Y le da demasiadas vueltas a una misma idea. Entonces empiezan recuerdos, circunstancias pasadas que se transforman en algo persistente y agotador. Son procesos que hay que saber regular para justamente salvaguardar la salud mental. Y bueno, en la reflexión de hoy quiero que encontres algunas vueltas. Hay una frase de Wayne Dyer que me encanta, que es fue un psicólogo humanista. Buscalo en YouTube, siempre digo, busquen, escuchen el darle un sentido, el sentido de la vida y un montón de cosas que tienen que ver con cosas que ha escrito, pero bueno, uno los puede ver en conferencias que son muy interesantes. Y Wayne Dyer dice o decía que la catástrofe que tanto te preocupa a menudo resulta ser menos horrible en realidad de lo que fue en tu imaginación. Entonces, hay investigaciones de importantes revistas o facultades de psicología o revistas en medicina que aclaran un elemento que es el núcleo, ¿no?, sobre las diferencias entre justamente la rumia y la preocupación. Si nos preocupamos en exceso y no ejercemos un control sobre este estado, bueno, es cuando se enciende también la rumiación y se eleva la probabilidad de derivar en un trastorno del estado de ánimo como la depresión o la ansiedad. Ahora bien, también hay que destacar que ambos actúan como mecanismos de afrontamiento si los manejamos de una forma adecuada. Son herramientas, yo siempre digo, el estrés, la ansiedad lo tenemos todos, son como un combustible de alerta. El tema cuando eso nos paraliza. Entonces, todo desafío, todo problema o amenaza justamente requiere de una activación cognitiva en la que buscar soluciones. Pero si los pensamientos se contaminan de negatividad, si las ideas son de catástrofe, si estamos llenos de miedo, si caemos en un estado desadaptativo poco útil, bueno, no va a ser beneficioso el rol que estarían cumpliendo esas informaciones. Entonces, a partir de estos planteamientos, vamos a ver algunas diferencias básicas justamente entre rumiar y preocuparse. Primero tiene que ver con el enfoque, o sea, la preocupación surge como respuesta emocional y cognitiva ante una amenaza percibida o un desafío futuro. Y su función es poner la mirada en lo que podría suceder para anticipar riesgos y estar como preparados y actuar de una forma más efectiva. Sin embargo, en la rumiación mental, lo que presenta es otro enfoque y es el de dar vueltas en las preocupaciones una y otra vez, reforzando justamente las emociones de valencia negativa y no encontrando ninguna solución ni haciendo nada. Después, bueno, ir viendo el estado en donde el tiempo donde las ubico, ¿no? Una de las diferencias más significativas tiene que ver con el factor tiempo. En revistas de neurociencia indican que la rumiación es una forma de cognición ubicada en el pasado o en el presente. Te saca y de este modo dice la persona que activa los ciclos hace los siguientes, hace lo siguiente, digo, da vuelta a actos, a circunstancias o a eventos realizados en el pasado o en el presente, los procesa de una manera negativa y lo que incrementa es la angustia. Y al repasar hechos que ya pasaron, la persona se analiza a sí misma de una forma muy crítica. No aplica ninguna estrategia de afrontamiento o de solución de problemas. Todo lo contrario, por su parte, quien deriva en estados de preocupación se caracteriza otro tipo de aspectos mencionados, ¿no?, con respecto a los de recién. O sea, a ver, si yo desde la rumiación para un problema del presente me enfoco sobre las angustias del pasado, no como una experiencia de vida, sino como un pensamiento negativo de lo que me pasó, obviamente no estoy por el buen camino para la solución. Ahora, si me preocupo, me centro el enfoque mental en el futuro, en lo que puede pasar. Entonces la preocupación persistente incrementa el miedo y la sensación de amenaza con respecto a algo futuro, mientras que la rumiación se limita a recordar lo que ya me pasó. La preocupación anticipa lo que puede suceder. Por ende, también, si solamente me preocupo, pero no activo para resolver, qué sé yo, estoy escuchando que dicen que va a caer granizo fuerte y yo tengo el auto que no está a resguardo, bueno, trato de salir porque estoy preocupado, trato de justo salir a caminar, me dicen que va a llover, veo que el cielo se pone muy negro, empiezan unos rayos, truenos, bueno, me acelero, me pongo nervioso, me empiezo a preocupar para tratar de llegar a casa para guardar el auto o para cerrar las ventanas porque es que todo abierto, porque estaba lindo el día, pero de golpe y porrazo se puso muy feo. Me ocupé y accioné. Si yo me quedo en que una vez un granizo me destrozó todo, qué sé yo, y me pongo a pensar de que no voy a llegar porque la otra vez me destrozó y todo lo que perdí, qué sé yo, que no estaría buscando ningún tipo de solución. Ahí tiene que mucho que ver justamente con el tercer punto, que es el contenido de los pensamientos. Hay estudios, leí un estudio cuando estaba armando el programa que hablaba de una investigación de más de 200 adultos que se hizo un seguimiento sobre los síntomas de preocupación y rumiación y el 28% desconocía justamente qué era la rumia. Y desde ese punto de vista clínico es importante identificar entonces algunos procesos, ¿no? Que es un paso para llevarlo a cabo, es precisar el contenido de cada uno. ¿Y qué quiero decir con esto? Que esos pensamientos, emociones que suelen aparecer en cada dimensión, los tratemos de clarificar. Entonces, en la rumiación están los arrepentimientos, errores del pasado, sentimientos de culpa, sensación de vergüenza, repaso mental de fallos o realidades que debimos hacer de otro modo. Desde la preocupación es el miedo ante lo que pueda suceder, desafíos que vamos a tener que afrontar, ideas catastróficas que puedan pasar, amenazas que nos podemos encontrar, problemas que vamos a tener que resolver, imaginar hechos que puedan suceder en el futuro, valoración de los recursos que disponemos para encarar esos problemas. Entonces, mientras la preocupación sitúa, como te decía, el enfoque en el futuro y en las posibles amenazas, la rumiación deriva en ciclos de pensamientos anclados en el presente o el pasado. Y como para ir cerrando, hablemos un poco de la funcionabilidad. La funcionalidad sería en realidad. Entonces, estas dos cosas pueden ser adaptativas y cumplir una fidelidad significativa, digo, la rumiación y la preocupación. Bien manejadas, orientadas y reguladas pueden ser útiles. La preocupación nos prepara para el mañana. O sea, es un proceso cognitivo orientado al futuro y tiene como propósito prepararnos ante hechos que están por llegar. Entonces debemos reflexionar y decidir qué respuestas o estrategias convendría desarrollar para afrontar con éxito esas realidades. Por su parte, la rumiación debe facilitar nuestra aceptación. O sea, si bien la rumia es un estado mental que tiende a estancarnos y a dejarnos caer en esos bucles de angustia persistentes, bueno, es necesario saber detenerla. Y su finalidad sería la de aceptar esos hechos del pasado. Lo que pasó, pasó. Y los del presente, bueno, la aceptación, esto es lo que pasa. Punto. Después ahí puedo pasar a la preocupación y lo que te dije anteriormente. Que en la aceptación uno ve lo que puede y lo que no puede cambiar. Entonces solamente así uno puede avanzar y actuar de una forma más proactiva. Porque todo esto tiene un costo mental. ¿Qué quiero decir con esto? Que con estados como la depresión, la ansiedad y la somatización, uno tiene que tratar de no caer en esto. ¿Entendés? Porque eso es la rumiación, es meterte en esos estados. Y para entender un poco mejor las diferencias, es importante comprender cuál es el costo de salud mental. Entonces, vuelvo a repetir, en la rumiación, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, es posible que curse con trastornos psicosomáticos como dolores de cabeza, dolores musculares, problemas digestivos, intestinales, preocupación excesiva, la tendencia persistente a la preocupación excesiva correlaciona en mayor grado con el trastorno de ansiedad generalizada, el famoso TAG. Y asimismo, en vista de que la rumiación y la preocupación se solapan en buena parte de los casos, la consecuencia más frecuente es el desarrollo de trastornos depresivos. Entonces, ¿cómo manejarlas mejor, tanto a una como a la otra? Bueno, no todos solemos identificar las diferencias entre una y la otra, por eso el programa de hoy, pero no lo hacemos porque los procesos porque los procesamos casi iguales, o de igual modo, o sea, con acotamiento y con una elevada angustia. Y asimismo, si nos preguntamos si hay personas con una tendencia mayor a experimentar estos ciclos, bueno, cabe señalar que existen algunos factores de riesgo, pero que tampoco es determinante esto. Entonces, en una universidad de Alemania se hizo una indagación en una indagación qué condiciones como el TAC se asocian a la preocupación excesiva. Y se trata de una condición que presenta un componente genético diciendo que la parte hereditaria de un 30%. O sea, no obstante, siempre que dispongamos de buenas estrategias de afrontamiento, es posible reducir ese riesgo y que veamos ciertos mecanismos para manejar mejores estos procesos mentales. La reestructuración cognitiva es una de las técnicas de terapia conductivo-conductual que es muy eficaz para esto, con un profesional de la salud, que justamente consiste en transformar el pensamiento negativo para dar un enfoque más saludable y útil. Y está bueno porque a veces uno puede escribir eso que le preocupa, identificar las ideas más derrotistas y angustiosas, desafiar esos pensamientos de valencia negativa, transformar las ideas negativas en pensamientos útiles, como propósito, como tener un propósito, útiles, dije, ¿eh? No cambiar pensamientos negativos por positivo y parece que todo va a ser como por arte de magia se va a solucionar. No, cambiar ideas negativas en pensamientos útiles, prácticos, que tengan un propósito. Y sobre todo preguntarte, ¿qué evidencias tenés de que esto vaya a pasar? Y si te ayuda en algo tener ese tipo de pensamientos. Y después hay algunas técnicas de resolución a los problemas, que por ahí en la preocupación es la más problemática, ¿no? Que es la iniciativa. O sea, digo, una de las distinciones entre rumiación y preocupación es justo esto quería decir, es que en la última es la más problemática porque es la que incentiva a la segunda y la que más nos cuesta regular. Y en consecuencia tenemos que recordar siempre que preocuparse no es malo, puesto que su finalidad es permitirnos hallar soluciones en nuestras angustias, el anticipar, preocupación, para después ocuparte. Sin embargo, sí lo es caer en esos bucles de preocupaciones constantes sin hallar ningún tipo de respuesta, no pasar a la ocupación, a ocuparte. Entrenarnos en técnicas básicas para resolver problemas, eso también facilita atajar lo antes posible una inquietud y evitar que se cronifique. O sea, saber analizar la realidad, buscar soluciones, planificar, ser creativos a la hora de trazar estrategias es beneficioso. Consultar con alguien que te pueda asesorar, que te ayude, técnicas de regulación emocional, que porque eso contribuye a reducir la carga de la angustia y el estrés asociado a la preocupación. O sea, dentro de estas estrategias hay muchas opciones, hay que adaptar alguna que se ajuste más a tus características, o sea, gestión del estrés, técnica de respiración y relajación, distanciamiento emocional para poder procesar la realidad desde la neutralidad y la objetividad, expresión emocional con el fin de buscar canales para poder liberar o desahogar lo que sentimos, funciona el arte, el deporte o incluso hablar con alguien. Investigaciones importantes destacan las ventajas del mindful, que ya lo hablé varias veces. Googleen ahí que es mindful y van a tener la explicación. Se trata así en forma muy reducida de un curso útil para reducir el estrés y con buenos beneficios en el ámbito de los estudios o la facultad, los estudios académicos. Y como recomendación final, todos podemos pasar por una época en la cual esa rumia y la preocupación excesiva dominen nuestra mente de una forma intensa, pero bueno, ya te digo, más allá de los problemas laborales, afectivos o cualquier tipo de angustia que de pronto parece que pueda superarnos por completo. Entonces, si ahora mismo estás pasando por esto, bueno, no dudes en solicitar ayuda y actuar de forma temprana ante lo que no podemos controlar, porque hay una parte que sí tenemos un autocontrol de nosotros, de nuestras emociones. Llevarlos a porcentajes, un 70%, un 80% de las cosas. Hay un 20% que no se controla. Las pérdidas de los seres queridos, pasan cosas, hay cosas que salen de nuestro control. Entonces no podemos controlar todo y favorece la la prevención, estas cosas que nos pasan a estados más complicados como la ansiedad o la depresión. Entonces, cuando ves que un poco te estás saliendo un poco del camino y estás y te mordiste la banquina, te estás costando volver, bueno, dale, ahí está. Hay un termómetro interior que te está haciendo sentir que estás insatisfecho, que no es por ahí. Por ahí no sabes cómo hacerlo. Bueno, hay terapias eficaces. Y yo ya recién te ofrecí algunas herramientas prácticas para poder manejar estas situaciones. Así que no dudes y da el paso hacia adelante si es que lo necesitas. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook encontralo como Ova Damiani.